Hoy hablamos y gracias, ¿no?, al universo y a las luchas sociales, hablamos de distintas formas de maternar también, ¿no? Paternar. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso con Nuria Bielorrey, médica ginecóloga, obstetra, medicina reproductiva. Ella está especializada en esta parte también. Hola Nuria, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad qué tema, ¿no? El tema de la fertilidad y sobre todo en esta era, ¿no? Y uno se pregunta por qué. Sí, la verdad que el tema de la fertilidad viene así como vos decías, como un poco en auge y un poco es a nivel mundial, no es solamente acá, y un poco tiene que ver con, bueno, varios factores, entre ellos el tema de la maternidad diferida, ¿no? Que hoy en día las mujeres tal vez preferimos hacer otras cosas antes de decidir ser madres, y eso hace que la edad de las mujeres vaya avanzando a medida que pasa el tiempo. Y eso hace que por ahí, en el momento que deseamos ser madres, tal vez no es el momento que la biología Y nos sí. dicta, ¿no? Para esa función o para esa tarea. Entonces pasa un poco esto, como que empiezan a haber más consultas de fertilidad porque las mujeres decidimos ser madres más en edades más avanzadas. Y sí. Y si bien hay una edad, digamos, la edad de ser madres tiene que ver con un montón de cosas, la biología en este aspecto no nos acompaña mucho a estos cambios que ha habido en los últimos años, donde las mujeres, por supuesto, trabajan o se realizan o prefieren hacer otras cosas antes y demás. Y bueno, la biología un poco en este sentido no nos acompaña y es por esto que muchas veces las consultas de fertilidad van en aumento en todos lados, en todo el mundo, digamos. Además, uno puede ver que antes uno le decían 37, 38 años ser madre y te decían no, Como que ya era ya era tarde. tarde, no, no, no, y el miedo también, ¿no? A las enfermedades que pueden o enfermedades o patologías que puede llegar a tener un niño, ¿no? Sí. Con una edad tan avanzada. Digo, yo ahora avanzadas. ¿Es avanzado 38? Y en realidad, digamos, para la biología propiamente dicho, para la edad de nuestros ovarios, es un poco avanzada. Los ovarios nosotras las mujeres nacemos con una cierta cantidad de óvulos que son los que nos van a acompañar toda la vida. A diferencia de los hombres que producen espermatozoides todos los días, nosotras nacemos con una cierta cantidad de óvulos que cada ciclo a partir de la pubertad se van perdiendo. Entonces eso hace que nuestra reserva ovárica, o sea, la cantidad de óvulos que tenemos en los ovarios, vaya disminuyendo mes a mes y año a año. Pero esta disminución digamos, tiene una curva que es descendente, pero a partir de los 35 años es una curva mucho más pronunciada, es decir, que entre los 35 y los 40 hay mucha diferencia año a año de la reserva ovárica. Con esto quiero decir que hay más diferencia entre los 35 y los 36 años que entre los 20 y los 30, ¿me Claro, explico? sí. Aunque sea un solo año en comparación con 10 años. Entonces, para la edad biológica, y los 38 años es una edad así avanzada. La idea sería, en ese caso, en que tengamos el deseo de ser madres después de los 35 años o cerca de los 40, por ahí hay algunas intervenciones que podemos hacer antes para que ese momento sea, digamos, que esté mejor. Por ejemplo, la criopreservación de óvulos. Digamos, hay técnicas para preservar nuestros óvulos en edades tempranas para después utilizarlos en la edad que querramos Tal cual. verdaderamente tener el proyecto de maternidad. ¿Hasta qué edad, digo, no? Una persona que hizo, como decís, este congelamiento de óvulos y que decide ponerle 42, ¿hasta cuál es el límite de la edad, digamos, para ser madre, teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? El límite de la edad es el límite que dicta la ley argentina. Esto estamos hablando de 51 años cumplidos. ¡Wow! Nuria, qué bueno, ¿no? Esto que se sepa, ¿no? De poder saber, bueno, hasta qué edad biológica puedo tener un hijo, y también que existen todas estas otras posibilidades. Digo, las personas te consultan sobre esto, ¿o cuáles son las dudas más comunes en cuanto a la fertilidad y a estas posibilidades? Sí, tal cual. Las consultas, bueno, hay pacientes, digamos, parejas heterosexuales, digamos, que están buscando embarazo y que el embarazo no llega, y pasan los meses y bueno, no se logra el embarazo, la recomendación de paso, se las cuento, es en mujeres menores a 35 años, después del año, de los 12 meses de búsqueda, se debería consultar con un especialista en fertilidad si es que no ocurrió el embarazo, y en mujeres mayores a 35 años se establece un periodo de 6 meses antes de consultar. Y bueno, un poco las consultas tienen que ver con eso, también parejas del mismo sexo, mujeres con mujeres que quieren ser madres, y bueno, hay diferentes técnicas también para lograr esa maternidad. También mujeres solas que desean tener hijos, también hay opciones para madres solteras, digamos, se llama madres solteras por elección, también son tratamientos que los cubren las obras sociales, tanto parejas del mismo sexo como madres solteras, como parejas heterosexuales, y yo en general esas son las consultas que más recibo. Después, por supuesto, hay consultas de hombres y demás, pero como yo soy ginecóloga, esas consultas van más para los urólogos, ¿no? Los hombres, por ahí parejas de hombres y demás que quieren tener hijos, van más a consultar al urólogo y no tanto conmigo. Claro. Por eso esas son las consultas que más recibo de fertilidad. Qué loco. Nuria, y bueno, y en este marco de este tema, que está tan, como decíamos, está tan charlado y se genera tanto debate, vos sí. Traes a Mara Bazán y a Maru Pesucci, justamente activista de la fertilidad también, ¿no? Sí, el sábado tenemos esta jornada, la organizó Lucía Eleno, que es licenciada en obstetricia, junto con Jorgelina, ellas dos conforman un equipo donde van haciendo varias charlas de profesionales de la salud, relacionadas a distintos temas. Hace un tiempo hicieron de pediatría con una pediatra también bastante conocida de Buenos Aires que vino a dar un taller, y ahora hacen esto de fertilidad y por supuesto me invitaron a participar, y claro que dije que sí, muy feliz, porque me parece que esto es un tema que está bueno darlo a conocer, que está bueno que deje de ser un tema tal vez un poco tabú entre las personas, entre los pacientes. Sigue siendo, por más que es un tema bastante hablado, igual sigue habiendo un cierto tabú con respecto a estas consultas. Entonces está bueno que se hable, que podamos reunirnos, que también el tema de fertilidad es un tema bastante delicado, o sea, las pacientes atraviesan un montón de emociones, es un tema que genera mucha frustración, mucho enojo, mucha tristeza, entonces está bueno el acompañamiento entre otras personas que les pasa lo mismo, ¿no? Como armar como una tribu y que la gente esté acompañada, que las personas puedan estar acompañadas y que vean que no les pasa solamente a ellos, ¿no? Como que hay mucha gente que está en este camino. Y un poco esto de la charla sirve para eso también. Esto es muy importante lo que vos decís, porque bueno, ayer fue el Día de las Madres aquí en Argentina, sí. Y justamente muchas de las historias que veía, ¿no?, de la gente conocida, es el tema de agradecer que existan también estas tribus, que exista la palabra doula, ¿no?, que antes ni se pensaba, para acompañar también todos estos momentos, ¿no?, de tanta incertidumbre, de tanto miedos, tal cual, sí, y el poder compartirlo, qué importante eso. Tal cual, la verdad que es muy importante, y toda esta tendencia que va en aumento de que las mujeres quieren parir en instituciones, digamos, porque entienden que es menor el riesgo y por supuesto que disminuye mucho el riesgo de un montón de patologías graves y demás, pero que quieren parir en instituciones de acuerdo a como ellas quieren. Quieren que se respete su deseo, su postura, quién las puede acompañar, cómo pueden transitar el trabajo de parto. Es decir, que el hecho de ir a una institución no las obligue a parir como, no sé, como era hace unos años atrás, donde un poco no tenían la opción de decidir nada de todo esto, ¿no? Entonces ahora cada vez más las mujeres quieren ser protagonistas de sus propios partos, y me parece espectacular, o sea, me parece un cambio increíble, y me parece que nosotros como médicos de obstetricia tenemos que acompañar estos cambios, porque es así, va por este lado. Tiene que ver con los derechos de las mujeres. Bueno, yo soy de Buenos Aires, me mudé acá hace unos años, sí. Hice toda mi formación y mi residencia en un hospital del conurbano, en Buenos Aires, y la verdad es que no hace tantos años atrás, nosotros trabajando en el hospital no podíamos ofrecerle a las pacientes todas estas cosas, como no había infraestructura, la sala de partos era muy pequeña, no podía entrar un familiar, las habitaciones eran todas compartidas por las pacientes, entonces ninguna podía estar acompañada, un montón de cosas que son básicas hoy en día, ¿no? Totalmente. Vos hablabas de mitos, ¿no? Y de miedos. ¿Cuáles son algunos de esos mitos y cuáles son algunos de esos miedos que también se van a estar planteando en esta charla? Con respecto a los mitos de fertilidad, y bueno, tiene que ver, con la fertilidad hay un montón de cosas, ¿no? Mitos que tienen que ver con, desde la elección del sexo del bebé, desde esto que tiene que ver con, con cuándo tengo relaciones, si tengo relaciones de tal manera o de tal otra, va a salir esto de esta manera o de la otra, va a ser un varón o una nena, como esas cosas que todavía existen y que se piensan muchas veces. Mitos, pero sí un poco de desinformación al respecto de los tratamientos, como qué tratamientos cubren las obras sociales, qué no. Hay esos mitos de que son tratamientos muy costosos, claro, de que son tratamientos muy largos, de que son tratamientos muy... y la verdad que no, los tratamientos están cubiertos al 100% por las obras sociales y prepagas, los pacientes no tienen que pagar nada, se pueden atender en un montón de lugares acá y en otras provincias. Los tratamientos de fertilidad son muy cortos, duran aproximadamente 10 días, 15 días, no más que eso. Si tienen que viajar a otras provincias para hacer parte del tratamiento, porque acá no hay un centro de fertilidad todavía que esté funcionando y que pueda brindar algunos servicios o algunos tratamientos de los que están indicados, los viajes son muy cortitos, son 3-4 días que tienen que viajar y nada más. Con lo cual todo eso es como, yo lo veo mucho con las pacientes, ¿no? Cuando vienen y yo les digo, mirá que este tratamiento es así, es corto, dura 15 días, vos tendrías que viajar los últimos 4. ¡Ah! Pero yo pensaba que me tenía que ir un montón de tiempo, yo pensaba que tenía que dejar mi trabajo, yo pensaba que me iba a costar un montón de plata, ¿no? Mucha desinformación al respecto de los tratamientos, que ha cambiado mucho a lo largo de los años. Tal cual. Qué importante, ¿no, Nuria? Que se pueda, ¿no?, hablar y conocer y que las pacientes consulten, ¿no?, para sacarse todas estas ideas, estos preconceptos. Y también hablábamos al principio que esta charla un poco también lo va a tratar el sábado para las demás personas que acompañan este proceso. Tal cual. El tema del acompañamiento es fundamental, por esto que hablábamos de que son pacientes que sufren mucho este tema, como genera mucha tristeza y mucha frustración, y pasar por los tratamientos y el proceso diagnóstico es un poco largo y demás, está bueno como que las personas que acompañan también tengan información al respecto, que no es, ponele voluntad, no es, bueno, cuando te vayas de vacaciones va a suceder, no es, a mi tía tenía 50 años y quedó embarazada y estuvo todo bien, como... Esas son excepciones o son cosas, pero no ayudan verdaderamente a la persona que está atravesando este proceso. Y yo entiendo que en general todas estas cosas son desde el amor y desde tratar de minimizar o tratar de acompañar de cierta manera, pero la verdad es que no ayuda. Cuando yo hablo con las pacientes y les pregunto qué es lo que les dicen o qué es lo que pasa con la familia en general, muchas se sienten poco acompañadas, como sí. No, mira, ni siquiera hablo porque cada vez que digo algo me dicen, bueno, vos sos exagerada, o bueno, tenés que relajarte, o esto pasa porque vos estás estresada, y esto lejos de acompañar en general, lo que hace es generar más culpa en esta paciente. Además, ¿no? ¿Sabés lo que escuchaba el otro día, Nuria? El tema también de que desde chiquitas, con el tema, por ejemplo, del tema del periodo, ¿no? Desde que se... Es el tema de que, bueno, si te duele, tomate una pastilla y hay que arrancar, hay que seguirle metiendo. Si tenés dolor, que no... Como aceptarlo, dejarlo pasar, porque es así. Claro. Y además como que es normal padecer dolor en cada ciclo menstrual. Tal cual. Que no es así. No es así. Si hay dolor en cada ciclo menstrual, no es normal. Eso es por algo. Y es por algo que no está bien. Y eso hay que evaluarlo y hay que estudiarlo. Una cosa es una molestia, yo lo digo siempre con mis pacientes, una cosa es una molestia, un poquito, me duele apenitas los ovarios o me duele un poquito la espalda en el momento que me viene la menstruación, otra cosa es pacientes que no se pueden levantar de la cama. Tal cual. Que están dobladas todo el primero o segundo día de su menstruación porque no se pueden mover, digamos, son cosas distintas, no hay por qué padecer, eso no es normal. Realmente, realmente está muy bueno. ¿Qué me podés contar además, Nuria, del libro que tiene también Maru. Maru? Que está muy que me, que me parte un milagro, se llama. Es. Sí, que me parte un milagro. Es un libro que escribió ella. Ella es periodista, aparte es paciente de fertilidad. Ella tiene toda su historia muy ligada a este tema. Por eso creo que se empezó a meter más en todo este mundo. Y ahora se dedica principalmente a este tema de la fertilidad. Pero bueno, en el libro ella detalla su historia, también todo lo que transcurrió en el medio, todo lo que vivió, sumado a su profesión de periodista, que hace que todo tenga mucha información valedera, digamos, no solamente su experiencia, sino también todo lo que ella pudo investigar y saber con respecto a este tema. Ella está muy relacionada con muchos médicos de fertilidad, organiza charlas, organiza eventos, tiene una gran comunidad en las redes sociales que la siguen, porque bueno, siempre está subiendo cosas y escribiendo al respecto de estos temas desde su visión, que también es la de paciente, y me parece súper valioso eso, ¿no? Porque bueno, yo puedo dar mi visión como médica que me dedico a esto, pero me parece súper enriquecedor tener también la palabra y la experiencia de alguien que transitó este camino desde otro lugar. Tal cual. Tal cual. Desde el lugar de vivirlo, digamos, me parece muy importante eso también. Nuria, ¿dónde consiguen las entradas? ¿Cómo se sacan? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Bien, las entradas se consiguen. Pueden conseguirlas en Casa Tribu, que es un local que está en la calle 25 de Mayo, que vende un montón de cosas de niños y demás, y que además organizan ahí un montón de talleres, de cursos de preparto y demás. Casa Tribu, está en las redes también, y si no, se pueden comunicar con Lucía Heleno, que si quieren ahora les paso el teléfono, no lo sé de memoria, pero ahora se los puedo pasar para que ustedes lo compartan. También me pueden escribir a través de las redes, yo tengo Facebook y Instagram, se llama doctora como DRA.Nuria, y ahí también, si quieren, me pueden escribir un mensaje y yo los puedo contactar para que puedan conseguir las entradas. Excelente, excelente. Nuria, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Estamos en contacto, hasta luego.